Estás por entrar en el universo creativo llamado México, Magia y Libertad. Idea original de Manuel Luna MX. Cultura, opinión, información, deportes, entrevistas y música. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos. Desperté, abrí los ojos, respiré. Después, un traguito de agua me tomé. Muy bien, sentí como por dentro se paseaba y como cada parte de mi cuerpo se activaba. Pensé, hoy no me puedo molestar por nada. Estoy como para repartirle buena onda a toda la cuadra. Entonces, salí con una sonrisota de la casa. Quiero que todo el mundo se entere lo que me pasa. Estoy tirando siempre pura buena onda. Bienvenidos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Manuel Luna y... todo listo para esta edición número 4 de México, Magia y Libertad en su segunda temporada. Vamos a tener mucha información hablando justamente de la depreciación del peso por las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América. Para este fin de semana, vaya que cerramos con noticias nada agradables para el peso mexicano y la bolsa. Cultura. Ahora sí, porque en el programa anterior se me pasó, pero ahora sí estaremos hablando del hygge, que es una palabra danesa, que es algo que usan los daneses y que se refiere a la felicidad. Deportes. Además, estaremos hablando de la carrera rotaria que se estará celebrando este domingo y también pues estaremos hablando justamente del nuevo director de actividades deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Opinión. Héctor Vivero Domínguez nos platica sobre una aplicación que tiene que ver con cursos prácticamente gratuitos y ya les estaremos platicando de qué se trata. Música. En la música tenemos una entrevista especial con el señor Daniel Roxales, Don Diablo. Su historia, cómo comienza esta historia de Don Diablo, el rock otomí, que está tomando mucha fuerza, por supuesto, aquí en el Valle de Toluca, con él como precursor, y que cada día la banda lo está aceptando más. Así es que estaremos platicando con él en la entrevista. Y en la música no rock and rollera, vamos a escuchar algo de rap, vamos a escuchar algo de el señor Amcor, que tiene letras muy motivadoras. Así es que vamos a escuchar eso. En cuanto a la música 8D, bienvenidos, aquí comenzamos. Esto es Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Sé que te vas esta vez, no te puedo detener. Comenzamos con esta emisión de este programa y pues arrancamos con toda la información que tiene que ver justamente con lo que acontece a nuestro país. En esta ocasión con pues algunas cuestiones difíciles a causa de lo que sucede al exterior, ya que pues Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, amenazó sobre pues incrementar el porcentaje de valor en cuanto a aranceles se refiere a las exportaciones mexicanas. Y bueno, pues esto provocó que el peso y la bolsa mexicana de valores se hundieran este día viernes por el nerviosismo de los inversores tras este anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer justamente aranceles a todas las importaciones mexicanas. Hay que recordar que el peso cotizaba en 19.62 pesos por dólar, pero finalmente terminó en 19 pesos con 82 unidades, su menor nivel desde diciembre, cediendo casi todas las ganancias que había acumulado en el año. Se trata esta de la peor jornada para la moneda mexicana desde el 29 de octubre de 2018, cuando pues Andrés Manuel López Obrador era todavía presidente electo, anunciara justamente la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así que pues esta decisión de Trump que diera el día jueves de incrementar a partir del 10 de junio un 5% a los en aranceles, pues va a llegar, de acuerdo con él, a un aumento gradualmente hasta un tope de 25%, hasta que, según él, pues nuestro país detenga la migración ilegal y por tanto la inmigración hacia Estados Unidos. Al respecto, ¿cuál ha sido el pronunciamiento que ha tenido nuestro país? Pues prácticamente no ha sido rigorista ni tan fuerte. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció a través de su cuenta de Twitter que se estará realizando una cumbre para resolver el diferendo de Estados Unidos con nuestro país, y eso será el miércoles en Washington. Estarían reuniéndose pues una comisión mexicana, una comisión estadounidense, para tratar de encontrar alguna solución. De acuerdo con Marcelo Ebrard, él menciona en su tweet que por parte de México hay disposición de diálogo. Sin embargo, también menciona que seremos firmes y defenderemos la dignidad de México. Es lo que establece Ebrard, quien deslinda a México de problemas que padece Estados Unidos y por los cuales el presidente Donald Trump quiere poner aranceles a los productos nacionales. Esa es la reacción que hasta el momento ha tenido nuestro país. Sin embargo, de acuerdo con la agencia Reuters, las compañías que se van a ver afectadas, ya hablando a mediano y largo plazo, sería la industria automotriz. Y tal vez hay personas que dicen, bueno, son a los empresarios a quienes les va a afectar y eso. Pero también hay que entender que en esas empresas hay trabajadores. Y por eso sí es difícil la situación, y por eso es la preocupación también de lo que ocurre con este tipo de acciones tomadas por Estados Unidos hacia nuestro país. Esto también hay que entenderlo, que no tiene solamente que ver con poner aranceles o no para generar mayor economía hacia Estados Unidos, sino que también tiene que ver con la parte política, ya que se vienen las elecciones en los Estados Unidos y pues nuevamente la campaña, o lo que va a abanderar la campaña de Donald Trump, pues es este asunto de la migración. En ello se va a basar, y por eso este tipo de ataques de arancelarios, no solamente con nuestro país. En semanas anteriores ya lo veíamos, esta guerra fría que también están teniendo con China, al ver pues justamente que Google se pelea con Huawei, hablando de los gigantes tecnológicos. En fin, hay mucha presión política al interior de los Estados Unidos que desafortunadamente nos está afectando a nosotros. Sin embargo, algunos de los expertos mencionan que esta determinación de los inversionistas de pues precisamente no invertir en nuestro país, y con eso causar la baja en el valor del peso y la baja en la Bolsa Mexicana de Valores, la están viendo como un poco exagerada. Al tiempo, vamos a ver qué es lo que responde pues la diplomacia mexicana en esta reunión del próximo miércoles, y también cómo responde la Secretaría de Economía y Hacienda para tratar de que estos golpes económicos que está sufriendo nuestro país, golpes económicos externos, hay que aclararlo, pues cómo pudieran impactar al interior de nuestro México. En fin, este tema la verdad es que está delicado, hay que estar muy al pendiente de lo que ocurre la próxima semana. Mientras tanto, pues ya dejamos el tema, vamos con música, vamos a escuchar algo de OK Maguey, una banda que en los 90s pues estuviera sonando mucho y que desafortunadamente con el deceso de su vocalista pues pierde la esencia. Ya están de regreso y en próximos programas estaremos platicando con el líder de la banda OK Maguey, ahora ya transformada en La Recta. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de antaño. La canción de OK Maguey se llama Gritaré, es de 1991 y vaya que suena muy bien esta canción. Estás en México, Magia y Libertad. Gracias, por cierto, a todas las personas que nos han mandado saludos. Por ahí el buen Iván Rocker, el buen Shrek, Domingo, ya también nos escuchó por ahí. Saludos. Esto es de OK Maguey, la canción se llama Gritaré. Por el sueño entras por la ventana. Por la mañana es como un sueño. Hacer el amor contigo cuando toco tu espalda y en el silencio grito. Corazón que late es una pasión, es que domina. Una pasión que domina. Esto es Manuel Luna MX. Una fiebre deportiva arde tu pasión. Continuamos en México Magia y Libertad y es momento de hablar de todo lo que ocurre en materia deportiva y en específico de dos temas muy interesantes. El primero, pues hablando de esta carrera con causa que realizan los Rotarios de Zinacantepec, la asociación de Rotarios, o mejor dicho, el Club Rotarios de Zinacantepec, que estará haciendo el próximo domingo su décima carrera atlética Polio Plus a color de 5 kilómetros, una actividad con causa que busca recaudar fondos que apoyen programas que ayuden a erradicar esta enfermedad, la Polio Plus, en todo el mundo a través de la Fundación Rotary Internacional. La carrera está programada de la siguiente manera: la salida y la meta será en la Plaza Estado de México, con un recorrido muy interesante donde pues todos los participantes, no solamente pues aquellos que les gusta competir, sino es muy familiar, habrá niños, está abierto para adultos y también para el deporte adaptado, que tienen como primer objetivo el de divertirse al tener muchas dinámicas de color, pero también tratarán de imponer condiciones para obtener un lugar, por supuesto, en las medallas, que sin duda pues es algo muy atractivo. El reto de esta carrera es superar los 70,000 pesos que obtuvieron en la edición anterior y pues hay mucho interés en que así se pueda conseguir. Prácticamente es muy interesante, ¿no?, que se pueda conseguir para apoyar esta causa en México, ya que en nuestro país existió polio y lo que no se quiere es que regrese precisamente. Así es que se va de la mano con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, así como en otras, con otras fundaciones, para aportar justamente a Rotary Internacional los fondos para fortalecer esta campaña. ¿Por qué el interés? Bueno, pues porque la poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años y ataca el sistema nervioso y en algunos casos produce parálisis. Y si bien esta enfermedad no tiene cura, pues sí, se podría obtener una vacuna con la cual se pueda prevenir. Así es que por eso es una carrera con causa. La cita es entonces este domingo en punto de las 8 de la mañana en la Plaza Estado de México en Zinacantepec para participar en esta carrera, la décima edición de la carrera atlética Polio Plus a color que organiza el Club Rotario de Zinacantepec. Y por otra parte, pues la verdad es que de manera particular nos da mucho gusto que una persona que ha estado inmersa en el deporte universitario desde que fuera entrenador del equipo de fútbol rápido femenil, desde antes que sucediera el proceso de Universidad Nacional 2011, donde fue sede de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues Reyes Bernal Beltrán es ahora el encargado de la Dirección de Actividades Deportivas de nuestra alma mater en el Estado de México. Esto lo dio a conocer, bueno, pues la Secretaría de Cultura, Física y Deporte de la UAM, que encabeza a la doctora Mónica Marina Mondragón, quien pues presentó ya al nuevo director del deporte de la máxima casa de estudios. Hay que recordar que Reyes Bernal estaba encargado del Departamento de Desarrollo Deportivo y que además pues estuvo presente también en universidades mundiales con el equipo de fútbol, el equipo que consiguiera grandes resultados junto con el director técnico Omar Ramírez. Así es que pues es una persona que conoce perfectamente el funcionamiento del deporte universitario y sin duda pues le deseamos muchísimo éxito. Esperamos que la próxima semana podamos tener palabras del ahora ya director de actividades deportivas, Reyes Bernal Beltrán, y que sin duda pues esperamos también que pueda mantener a tope la calidad y la calidez en el desarrollo de deportistas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues ahí está la información deportiva. Le recordamos, no se pierdan todos los martes el programa especial que el señor Paolo Moreno y un servidor realizamos respecto a la tercera división, nuestra liguilla. Todos los martes ya está disponible en todas nuestras plataformas, unafiebredeportiva.blogspot.com y también a través de Tercera MX. Continuamos por supuesto con más aquí en este programa, más música por supuesto. Lo que vamos a escuchar ahora es con Polvo Blanco, la canción se llama Recuerdos. Continúas aquí en México, Magia y Libertad. Hace mucho tiempo que yo no la veo. Yo vine a ese lugar para recordar. Quizás de ayer, pensando en el cielo, volví a encontrar otra vez. Solíamos caminar juntos los dos. Te aburría con we'll Ya estamos en esta sección tan gustada, tan esperada, platicando con el señor Héctor Vivero Domínguez. ¿Cómo estás, Héctor? Muy, muy, muy buen día. Estimado Manuel Luna, buenas tardes. Saludándote con mucho cariño. Ahora sí, como decíamos, ya en el último de mayo. Exactamente, ahora sí. Sí, sí se nos hizo. Hoy no tuvimos problema para sacar el podcast del viernes. Aquí estamos, Manuel, listos para poder compartirle algo a nuestro amable auditorio, toda la banda. Que se reporte, que ojalá nos tengamos mayor interacción por ahí a través de las redes sociales de Manuel Luna MX, con todo gusto para pues algunas sugerencias o si algo de lo que comentamos aquí dijeron en la 4T tienen otros datos, pues que nos lo hagan saber. Sí, no vaya a ser la de malas. Hay, por supuesto, toda la apertura para escuchar diferentes opiniones sobre los temas que aquí tratamos. Y pues ya estamos listos, Manuel. Pues adelante, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bien, pues el día de hoy compartirles a los amigos de México Magia y Libertad la gran posibilidad que tenemos con las herramientas en la red, las herramientas digitales y la fabulosa oportunidad del hecho de que todavía haya empresas que estén organizando situaciones más o menos libres, ¿no? No diríamos del todo gratuitas, pero sí libres, por así decirlo. Sabemos que es entre comillas, porque a veces de repente, cuando alguien te ofrece cierto servicio, una aplicación, por ejemplo, pues hay un intercambio ahí donde tenemos que cuando menos chutarnos algo de publicidad y darle el tiempo necesario a que corra un videíto o no sé, hasta participar en una encuesta, lo cual para algunos se nos hace tedioso, pero vaya que le hemos sacado jugo a las aplicaciones. En esta ocasión, a propósito de educación y del momento que estamos viviendo, en el que tenemos que estar abiertos a conocer más posibilidades, a informarnos, a desarrollarnos en las distintas vocaciones que también tenemos, y de lo cual por supuesto lo haremos más adelante, porque ahí hay un hilito que tenemos que descifrar, el hecho de decir que no tenemos una sola vocación, sino que probablemente si le buscamos tenemos las características vocacionales más diversas y para otras cuestiones. Entonces, En ese sentido, el día de hoy quiero hablarles de Coursera o Coursera, como se escribe, Coursera o Coursera, que no sé si lo has escuchado, estimado Manuel. Te voy a ser honesto, esa aplicación no la he escuchado y no la he usado. Platícanos a ver de qué se trata, de qué va. Bueno, Coursera es una ventana, una plataforma poderosísima para poder desarrollar, bueno, poderosísima para poder, es una redundancia, pero bueno, es para lograr hacernos de ciertos cursos, pues, organizados por las principales universidades del mundo. Entre ellas, por citar a la más grande de América Latina, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y tener esa alternativa de hacer a lo mejor un curso sobre robótica, un curso sobre algunos procesos del campo agrícola o sobre cuestiones de salud, como por ejemplo el cuidado o los cuidados modernos de la caries dental, o qué tal algo que tenga que ver con construir tu propia vivienda. Si les hablara de toda la oferta que tiene Coursera, yo creo que nos llevaríamos bastante tiempo. Es una suerte de plataforma, de soporte, en donde distintas universidades, en convenio con Coursera, que es desarrollada desde el año 2011, pues tienen una oferta amplia, hermano, en artes y humanidades, en negocios, en ciencias de la computación, en cuestiones de matemáticas y de lógica, de desarrollo personal, de las ciencias sociales, o incluso lo que a lo mejor es más socorrido por la banda hoy en día, el aprendizaje de algún idioma. Coursera ofrece la alternativa de hacer en un mes, por ejemplo, algunos cursos yo he estado observando que están a 4 semanas o a 5 semanas, 6 semanas de duración, con todas las posibilidades de los cursos en línea respecto a que hay flexibilidad para que tú lo puedas cursar por la mañana, por la tarde, eso sí, con la responsabilidad de avanzar de acuerdo a un cronograma que pues el curso viene pues especificándote desde el principio, ¿no? El compromiso que uno debe tener es de entrarle pues con todo el punch, con toda la energía, y pues qué padre que de repente se hayan surjan estas oportunidades. Ya digo, no es tan reciente, ya tiene sus añitos Coursera, y esa posibilidad de que amén de que tú puedas ser, por ejemplo, abogado, pues eso no te quita que tú quisieras tener a lo mejor tu propio huerto familiar, ¿no? O amén de que tú seas un estudioso de las ciencias sociales, una persona que se desarrolló en las humanidades, eso no quita la posibilidad de que tú tengas, pues, chance de crear tu propio telescopio o tu propio robot en un curso de los que ofrece Coursera. Y están, amigos que nos escuchan a través de este podcast, pues garantizados por gente profesional, o sea, impartidos por gente reconocida. En este caso, por ejemplo, te digo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay varios cursos, están disponibles, y lo mejor de todo es que pues los podemos tomar, digámoslo así, con cierta gratuidad. Con cierta gratuidad y con una flexibilidad de tiempo, pues siempre pensando en los usuarios. La pregunta que a lo mejor surgirá, ¿por qué con cierta gratuidad? Porque si tú deseas que tu curso al final de él tenga una certificación o un papel de parte de estas universidades, en este caso el de la UNAM, pues sí tienes que desembolsar lo correspondiente. Estaba viendo en algunos, por ejemplo, son el $500, por ejemplo. $500 para que tengas un documento sellado. Fuera de ello, el curso es el mismo. No porque sea gratuito pierde contenidos, o pierde videos, o pierde, están de menor calidad los textos, para nada. O sea, el curso es el mismo, desde el principio tú determinas si lo vas a querer con la certificación o sin la certificación, vamos, sin el documento, pero el curso es garantizado, 100% calidad, hermano, y pues ya no hay pretexto para decir, no tengo oportunidades, no hay chance de que yo aprenda algo nuevo. Muy bien, pues la verdad es que suena muy interesante, Héctor. Y sí, yo estaba teniendo, mientras nos platicabas, me estaba surgiendo la duda de si el curso era totalmente gratuito. Digo, la aplicación es gratuita, pero tenía ahí como que la curiosidad de saber si también los cursos eran gratuitos. Estas nuevas tecnologías, la verdad es que nos acercan al conocimiento de una manera impresionante. Y ahora yo te preguntaría a ti, ¿tú ya la has probado? Estoy ingresando desde hace una semana a un curso de agricultura urbana y periurbana. Ahorita estamos en una fase introductoria de algunos conceptos, pero viene más adelante una parte práctica. Está muy didáctico, prácticamente todo tiene una serie de videos en donde es como si estuvieras, digamos que con el instructor, no está en un aula, en este caso está pues precisamente en un huerto, ¿no? En un huerto, explicando de lo que va a tratar el curso, la parte introductoria, apenas lo que he realizado. Pero bueno, estoy checando aquí la experiencia para poderles decir qué resultados obtuve. Sin embargo, no quería pasar desapercibido, hacer la invitación, porque si ya de por sí trae el sello de la UNAM, eso por defenderlo, lo de casa, ¿no? Pero ustedes se pueden echar una navegada en Coursera y se van a dar cuenta que hay ofertas de distintas casas de estudios del mundo. Hay uno, por ejemplo, que te va a encantar, que se llama Introducción a la Producción Audiovisual de la UNAM. Entonces está bastante atractivo aquí este rollo. Farmacología para odontólogos, Introducción a Java. Ah, ya, el lenguaje. Eso sí, ahí estamos hablando de las cuestiones informáticas. Sí, es álgebra básica, finanzas personales, por si acaso no les sobra un curso de finanzas personales. Yo creo que es algo de lo que no nos sobra, ¿no? Imagínate un curso de finanzas personales, cuando vemos que de repente nuestros recursos no están siendo bien encauzados. Y ¿por qué? Porque nunca hemos siquiera tomado unas cuantas lecciones de cómo administrarnos, ¿no? Entonces, finanzas personales, yo creo que a nadie nos debería sobrar un curso de eso. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en casa, la verdad es que es muy difícil que nos enseñen eso nuestros papás, porque tampoco les enseñaron. Son pocos los hogares que viven una educación financiera muy buena. Y en la escuela tampoco, la gran mayoría de las escuelas no nos enseñan a administrar nuestra economía. Nos dan conocimiento de nuestra profesión, pero no de cómo vamos a manejar la economía. Ese, fíjate que sería muy interesante. El otro de audiovisuales, yo creo que también, pero todo paso a pasito, uno por uno. Y pues ahí está entonces la invitación, ¿no? Para descargar la aplicación y también para pues entrarle a las tecnologías. Ya no hay pretexto para no para no saber, para no tener conocimientos de todo lo que deseamos. Así es, estimado Manuel. Amigos, vamos a enviar, como en otros podcasts, las respectivas ligas para que ustedes puedan checar esta información y aventarnos. En una de esas coincidimos en alguno de los cursos. Hoy los ciudadanos del mundo, pues son esos ciudadanos del mundo, que de repente en un aula virtual podemos llegar a encontrarnos, porque hay bastante interacción también entre los usuarios, ¿no? O sea, esto tiene cierto grado de calidez, en el sentido de que algunas cosas tienen que hacerse incluso pues en trabajo colaborativo, pues. Entonces eso es bastante padre, que tú sepas que no estás frente a una máquina, sino frente a un proyecto pues que te involucra, que te va a dar cultura. Pues imagina tener de compañeros a personas, no sé, de la República Dominicana o de Argentina o del otro lado del mar, ¿no? Algunos españoles por ahí interactuando con uno en estos cursos. Exactamente, pues vamos a hacer el intento. Yo sí me comprometo a que le voy a entrar, voy a ver a cuál, qué curso me llama la atención. Y también, igual que tú, le vamos a estar compartiendo cuáles son los avances que vamos teniendo ahí en estos cursos, a través de la aplicación móvil, que me imagino que, pues sin duda, va a ayudar mucho. Y la verdad es que nos abres un panorama magnífico, ¿no? Para poder desenvolvernos en todo aquello que deseamos, en todo lo que quisiéramos, y que pareciera que en este momento no hubiese estado a nuestro alcance, pero esta es una gran, gran oportunidad. Muchas gracias, Héctor. No hay de qué, estimado Manuel. Aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que pues estas cuestiones pues también hay que replicarlas, hay que compartirlas. Si bien a veces a nosotros siempre hay alguna que otra excusa para ingresar a este tipo de cosas, hay que compartirlo con las personas que están en el hogar. Veo aquí que incluso hay personas pues ya mayores, ¿no? Que a lo mejor ya no están desarrollándose profesionalmente en alguna actividad laboral, pero que pueden ingresar a estos cursos igual que jovencitos. Esto no tiene límites, así que cualquiera puede ingresar. Exactamente, pues vamos a entrarle. Héctor, te deseo que tengas un excelente fin de mes, fin de semana, y por supuesto nos estamos saludando la próxima semana. Nos escuchamos en junio, hermano. Hasta pronto. Momento de ir con más música. Aquí en México Magia y Libertad, lo que vamos a escuchar ahora es de Los Tuzos, una canción que interpretan de la mano de California Blues y Séptimo Tren. La canción se llama Solo un Momento. Disfrútala y súbele. Todo lo que yo he pasado, mucho lo aprendí contigo, desde estar enamorado hasta estar en el olvido. Esa dulce melodía que quise escribir contigo, no he podido terminarla. Por esa razón te pido. Mirada. Sé que tú ya tienes a alguien guardar los reproches. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuellunamx. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del Huga. Espero que lo haya pronunciado bien. Es una palabra en danés de un estilo de vida que practican las personas más felices del mundo. El hygge es un término como tal, pues danés, y viven las personas del país que encabeza la lista con, pues vaya, las personas más felices del mundo. Describir esta filosofía es un poquito complicado porque es muy diferente al estilo de vida de pues los países latinos de Asia, porque es una disposición que tienen todas las personas para relajarse en la comodidad de su hogar, de manera que se cree un ambiente de calidez y de armonía. Generalmente es lo que creo que todos quisiéramos después de regresar del trabajo o de regresar de la escuela o de regresar de alguna actividad, llegar a casa y estar muy cómodos, pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Aunque lo quisiéramos, pues no lo practicamos. En algunos blogs y en algunos canales de YouTube, así como en algunos libros, incluso en documentales, esta práctica es una alternativa que muestran en estos sitios para poder crear una rutina positiva y compensar todo lo que genera el día agotador en el trabajo, en la escuela, en algunas otras labores. Esta filosofía es justamente valorar el tiempo que dedicamos o que nos dedicamos a nosotros mismos. Sin embargo, no se trata de una actividad solitaria y netamente reflexiva, ya que la mayoría de los daneses terminan su día en compañía de la familia y de amigos, por lo que se refiere a un momento para tener conversaciones profundas, para ver una buena película, para escuchar música de ambiente, vamos, para liberarse de todas las ataduras que nos pueden dar, incluso a veces hasta la ropa, ¿no? En el caso de las mujeres, ellas dicen que cuando llegan a casa y el sujetador se lo quitan, pues descansan. En el caso de los hombres, a veces los zapatos, también ellas, ¿no? Les quitan los zapatos y bueno, hay un descanso y una paz impresionante con eso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la idea primero es hacernos tiempo para disfrutar de la nada. Así como suena. Antes de comenzar, hay que permitirnos no preocuparnos por algo, es decir, liberarnos, estar en la nada. Después, hay que crear un espacio acogedor que solamente sea para nosotros, en un rincón de la casa, en un espacio aunque sea pequeño, solamente para nosotros, no necesariamente que sea privado, pero que sí sea cómodo para nosotros, que nosotros lo ajustemos para llegar, recostarnos, sentarnos, en fin. Puede ser ya sea al aire libre o bien dentro de casa. También refiere a que pues incluso mudemos de ropa, nos cambiemos, dejar toda la ropa laboral para estar muy cómodos con ropa pues que nos haga sentir bien. Incluso ponernos pijama tal vez pudiera ser una opción. Después es importante tal vez prepararnos una bebida caliente, un café, un té. Vamos, degustar el momento presente con una bebida que nos relaje los músculos si lo preferimos. O bien, pues entonces preparar, si no nos gustan las... bebidas calientes, pues algo frío, como un frappé de chocolate pudiera ser, o un té frío. En fin, el chiste es disfrutar, y algo que de pronto dejamos de hacer es hidratarnos. El cuerpo necesita agua y por eso es importante. Ahora, que si quieren ir más allá, pues es muy bueno servirse, por qué no, una copa de vino, para disfrutarlo nosotros solos, con nuestra soledad, o con nuestro consciente o nuestro inconsciente platicando con nosotros, o simplemente relajarnos. Ahora, que si lo prefieren, pues también pueden incluso encender algo aromático, incienso, velas aromáticas. El chiste es degustar el momento presente, debido a que la filosofía de Lehyuga es valorar el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. También hay que prepararnos comida deliciosa que no sea pesada, algo como si fuera una merienda. Y lo importante también aquí es que debemos, después de dedicarnos a nosotros mismos, también debemos de disfrutar de una muy buena compañía, valorar el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, y también darnos la oportunidad para reencontrarnos incluso con las personas que amamos, desde la familia hasta los grandes amigos. No solamente es cuestión de pronto recordar a alguien y llamarle por teléfono, o solamente enviarle un mensaje de texto, sino reunirnos con esas personas que extrañamos. Alguna vez platicábamos eso justamente con Héctor Vivero, sobre, pues estamos perdiendo el tiempo sin reunirnos, algo estamos haciendo mal en esta vida, y creo que esto tiene que ver mucho con esta filosofía. Además, también podemos aprovechar la música, pero no usando la música a todo volumen, que nos entorpezca. Eso tal vez con nosotros solos, pero ya en compañía, pues música bajita, agradable. Si alguien toca guitarra, pues por qué no invitar a esa persona que esté tocando guitarra. En fin, algo que es interesante de esta filosofía es que, bueno, ya lo había mencionado de alguna manera, quitarse los zapatos. Los zapatos no están permitidos en esta filosofía. Incluso si te reúnes con tus amigos, quítense los zapatos para sentirnos libres, ya que es una de las sensaciones más placenteras, como lo había comentado hace un momento. Y si definitivamente no se pudo, pues hay que leer un libro, pero no precisamente libros con mucho contenido, libros ligeros, incluso libros con imágenes, pudieran ser libros de arte, libros de manualidades, libros de fotografía, incluso los recetarios, de acuerdo con esta filosofía, pues pueden ser muy útiles. Y cerrar esta filosofía pensando en lo que hicimos y en lo que dejamos de hacer. Si quieren, si gustan, pueden buscar una mascota. También es bueno de pronto convivir con otras especies o cuidar plantas. Así que, pues ya lo saben, así es el Hygge. También es importante que se desconecten de la tecnología, de las redes sociales, por lo menos un día a la semana. Y si no hay un libro, pues ver una película, no televisión, una película. Hay que aclarar eso. La televisión, no programas de televisión, no, una película. Incluso hasta nos pudiéramos relajarnos tantos que nos quedaríamos dormidos. Así funcionaría de interesante esta filosofía, que la puedes compartir con tus amigos y que la puedes convertir en un estilo de vida que dé significado a la rutina y que pues nos ayude para ser felices como los daneses. Yo espero que la practiques, que la realices por lo menos durante una semana y me compartas la próxima semana cómo te fue. Yo a partir de mañana lo voy a hacer y también dentro de una semana estaré platicando qué tal me fue. A ver si la fórmula de la vida feliz de los daneses funciona en la cultura mexicana. En fin, vamos con música. Lo que vamos a poner ahora en tus oídos es nada más y nada menos que a Urban de Heavy. La canción se llama Lárgate. Escuchas aquí en México, Magia y Libertad. Déjame tus saludos. Ya sabes, nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Manuel Luna MX, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube, Manuel Luna MX. Te gusta sentir que sufro por ti, que lloro a mares y no estás aquí. Te gusta sentir poder sobre mí, que truena los dedos y yo estoy ahí. Descubrir que todo es así. México, magia y libertad. Es lo que más te hace falta. Mis caricias en tu pelo o mis besos en tu cuello. Pues ya estamos de regreso aquí en México Magia y Libertad, y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que al buen Daniel Roxales, Don Diablo, en esta sección que en lo personal me gusta mucho, porque pues vamos a seguir presentándoles las bandas del Valle de Toluca. Así es que saludo con mucho a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, con algo de calor, pero todo bien. Bueno, por ahí nos estabas platicando fuera del aire que tuviste un evento complicado, pero bueno, lo bueno es que hay música y hay mucha música, así es que platícanos qué ocurre en este momento con Don Diablo, cómo se va moviendo el disco, cómo van las cosas con Don Diablo. Pues afortunadamente va todo muy bien. Hemos estado abriendo tocadas para grupos pues ya reconocidos, ya consentidos de la banda. Le hemos abierto a Rock and Rollas, a Sam, a Interpuesto, a Sur 16. El próximo fin de semana estaremos abriéndole la tocada a Juan Hernández y su banda de blues, esto allá en Toluca. Y pues hemos estado movidos más que en tocadas masivas, pues así en tocadas pequeñas, de donde hay pocos grupos, y pues nos ha resultado. Del disco te puedo platicar que el que sigue teniendo buena respuesta es el material acústico de Don Diablo Rock, que se llama En Esencia. Lo han pedido bastantes ejemplares del disco, ya casi se me acaban, me sobran como muy pocos, son los que me sobran, y los he estado moviendo también por el WhatsApp. O sea, la gente me manda un mensajito y yo le respondo con las canciones. Y ha funcionado bastante bien, se ha difundido muy chido. Entonces ahorita ya estamos sonando incluso hasta en Estados Unidos, ya hay banda que la ha compartido con gente de Estados Unidos, y hay algunos amigos de Centroamérica que también ya tienen las rolas. Pues ojalá que resulte pues en algo muy, muy chido, y todo va viento en popa. Qué bueno. En esta plataforma no hemos platicado de tu historia, y algunas personas pues no han sabido o no saben exactamente quién es Don Diablo. Platícanos de la historia, cómo nace, cómo surge la idea de la banda Don Diablo. Bueno, un poquito de historia. Don Diablo Rock surge de una banda que se llama Rufianes Rock and Roll. Yo tocaba con ellos, de hecho fue mi primera banda de rock oficialmente, y estuve varios años con ellos. De hecho yo me desenvolvía primero como guitarrista, luego como bajista, luego al último me aventaron a la batería, y grabamos un demo. De hecho, pues tú tienes conocimiento de eso, amigo. Grabamos un demo con Rufianes Rock and Roll y nos estaba yendo bastante, bastante bien. Solamente fue que pues teníamos las ideas entre Rufianes y un servidor, pues eran bastante afines. No terminamos mal. O sea, de hecho, la separación mía de esa banda fue bastante, en bastantes buenos términos. Solamente fue que quisimos hacer un proyecto aparte de ellos, y así comenzó la carrera de Don Diablo Rock. Y pues hemos estado trabajando mis compañeros de banda, y pues ya hace como 2 o 3 años. Como 3 años ya de oficialmente como Don Diablo, y pues nos ha estado yendo bastante, bastante bien. Hemos pisado pues varios foros importantes y algunas otras tocadas pues particulares, y nos hemos estado dando a conocer con la banda, y pues afortunadamente pues la música de Don Diablo les ha gustado, y pues ahí vamos, la llevamos, vamos despacio, pero vamos seguro. ¿En quién te inspiraste para el nombre? Don Diablo es una filosofía, muy personal, mejor dicho, ¿no? Acerca de la figura del diablo como personaje histórico. Me tardaría un poquito en explicarla, pero también viene a colación, pues porque parte de esa filosofía se encuentra plasmada en una canción de la banda Sam, que se llama Don Diablo, así. y es parte de lo que yo pienso de ese personaje, que es más temido y odiado que conocido. Y pues si crees en Dios, tienes que creer en el diablo, porque no hay bien, no hay bueno sin malo, no hay blanco sin negro. Es simplemente la contraparte es una dualidad, solamente elegimos la otra contraparte y no tiene necesariamente por qué ser algo malo. Muy bien, pues muy interesante. En otra oportunidad igual y nos metemos más en el tema. Sí, claro. Para desmenuzar esa filosofía que tienes, ¿no? Lo interesante y que yo he tratado de compartir siempre de Don Diablo es lo que ahora estás haciendo. Lo interesante de hacer rock, pero ya no solamente las letras del rock o la música del rock o los géneros que también estás comenzando a experimentar, sino la idea de hacerlo además en una lengua originaria. Claro, ese es el plus que he estado integrando a la música de mi banda. Inicialmente pues estamos con covers de canciones pues ya conocidas. Tengo traducciones al otomí de canciones de Interpuesto, de Lil and Roll, de Aragán, y obviamente también composiciones propias que estamos integrando al repertorio de la banda. Nos ha estado resultando, todavía falta trabajar más esa parte, porque la banda pues no está acostumbrada a escuchar ese tipo de expresión dentro del rock. Sí, hay muchas bandas que tocan rock en lenguas originarias, en Mazahua, que tocan metal en náhuatl, tocan punk en tzotzil. Hay bastantes expresiones dentro del rock de diferentes géneros en lengua materna, pero no son muy conocidas. Entonces, como aquí en el estado, en mi región, pues nadie lo hace, pues decidí ser pionero dentro de ese ramo. Y pues yo espero que nos vaya bastante bien, ¿no? Y más que otra cosa, yo quiero que la lengua materna, en este caso el otomí, pues sea conocido, revalorado y reutilizado en mi comunidad y obviamente pues en el Estado de México, porque estamos en una frontera lingüística, y si los viejitos se me mueren, con ellos se va la tradición oral, y pues estamos haciendo esa parte de rescate y revaloración. Muy bien, pues esperamos que funcione tu proyecto, que la verdad el rescate de las lenguas maternas no es nada sencillo. Y no solamente lo tiene que hacer gobierno, ni universidades, vamos ni el sector educación. Creo que toda la sociedad en general tiene que aportar algo para poder hacerlo, y la verdad es una gran, gran, gran iniciativa. Sin embargo, también tú comienzas a hacer este rock en otomí, porque además perteneces también a un grupo de música tradicional. Sí, de hecho, mi grupo de música tradicional otomí se llama Los Colibríes de Xonacatlán, y precisamente de ahí viene la inquietud. Desde el inicio del grupo, el grupo está conformado pues por gente diversa en sus gustos musicales. Cuando a mí me invitan a formar parte de Colibríes, pues yo tengo toda la rock and rollera, ¿no? Dice un amigo: mi mamila traía música de Aragán, de Lil and Roll, de rock nacional, de rock inglés, de los clásicos, ¿no? Y pues eso es lo que a mí me latía. Me invitan a trabajar a cantar en otomí. Desde ese tiempo yo tenía la intención de cantar rock en otomí, sin embargo fue hasta varios años después que lo estamos haciendo, y creo que fue en el momento oportuno, porque yo creo que en otro momento pues hubiera sido más difícil. Tuve que transitar pues varias cosas para poder madurar el proyecto y echarlo a andar como ha venido hasta ahora. Muy bien, pues nos da muchísimo gusto esa parte. Y hablando de las letras tuyas, de tu música personal, la que le pone el sello a Don Diablo, ¿en qué te inspiras? ¿En quién te inspiras? La música de Don Diablo viene inspirada en básicamente en vivencias personales, como todo compositor, a veces escribes de cosas que no necesariamente te tienen que pasar a ti también, o sea, también utilizo esa parte de las historias ajenas, del entorno de propio, ¿no? O sea, tengo alguna letra que habla de lo que yo veía cuando iba a cantar a los camiones, ¿no? Yo veía a la gente que no estaba muy, muy contenta, que muy absorta. Iba con la mirada extraviada y pues yo hice una canción de eso, se llama Nube de Dragón, y pues es de, trata de toda la música, ¿no? Dice una amiga que tenemos en común, tú y yo, lo describió, este disco acústico del que te estoy platicando lo describió como un acústico para corazones rotos, así lo dijo, y qué crees que no había dado cuenta, pero sí es así, ¿no? O sea, si te lo pones a ver de ese lado, puede funcionar de esa manera, digo, la gente lo ve como lo quiere ver, a ella le pareció así, y yo creo que mucha gente pues tiene un punto de vista distinto, y eso es lo padre, ¿no? Que la gente lo interpreta como lo quiere interpretar y hace suyas las canciones del modo en que ellos desean. Hoy en día, ¿en quién te recargas, en qué te recargas para seguirle a la música, sabiendo que el rock no es precisamente uno de los géneros que económicamente sea muy remunerado? Sí, esa parte es algo difícil, primeramente porque somos muchos, muchos los grupos de rock que estamos emergiendo. Tú levantas, dicen por ahí la expresión coloquial, levantas una piedra y salen 20 grupos, ¿no? Y aquí en el pueblo pues hay 5 o 6 y en el otro pueblo hay 10 más, entonces la competencia es muchísima. Y obviamente hay alguien que puede tocar mejor que tú, que puede escribir mejor que tú, que puede interpretar mejor que tú. Entonces tienes que aguantar toda esa parte. Yo me estoy recargando en mis compañeros, ¿no? que tienen esa afinidad con el proyecto, que quieren seguirle. Sin embargo, también ha sido difícil porque al tener toda la competencia de la cual te estoy hablando, a veces no tenemos muchas tocadas. Y a veces cuando se solicitan grupos de rock, tú escribes o te informas o hablas con la persona organizadora y lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Pero pues no hay dinero, ¿no? O sea, si quieres venir aquí a tocar es para darte a conocer, y pues básicamente tú tienes que poner todos tus viáticos para ir a esa tocada. A veces no te dan ni una cerveza, ni agua, no nada. O sea, tú todavía, aparte de que gastas para ir a tocar, tienes que cubrir tus gastos. Y eso es llenarnos al plano, pues buena onda, porque hay carteles en los que te invitan, pero te dicen, no, pero pues tienes que dar una feria, ¿no? X cantidad, y ya te explican pues que para qué va a ser. Y eso es lo que termina traduciéndose que pues pagas para tocar, ¿no? Pagas por tocar, por estar en un cartel, porque tu nombre aparezca en un cartel. Y pues yo creo que esa no es la tirada, ¿no? O sea, yo creo que debemos de apoyarnos entre todos, organizadores y bandas de rock, para que esto pueda fluir como debe de fluir, para que las bandas emergentes tengamos espacios, tengamos pues esa proyección que queremos. Sabemos que no todos vamos a aguantar el paso, sabemos que no todos vamos a tener la fama que se porque muchos van tras la fama, ¿no? Pero no, esto es como la fama viene sola si tú trabajas, ¿no? O sea, no vayas tras ella, o sea, ella viene a ti si tú le estás echando ganas, ¿no? O sea, el reconocimiento de la gente siempre lo vas a tener, siempre y cuando pues tú seas una buena opción para escuchar. Y realmente es lo que te digo, pues hay que apoyarnos entre todos, porque si yo me recargo únicamente en mi banda, pues siempre voy a terminar poniendo de mi bolsa o pagando por tocar, y eso pues de eso tampoco se trata. Te repito, se trata de buscar pues espacios donde te brinden pues las atenciones mínimas también. Exactamente. Bueno, ya para cerrar la entrevista, ¿hacia dónde va la banda Don Diablo? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo se vislumbra en unos 5 o 10 años? Creo que estamos iniciando bien. La banda aquí, cuando menos en la región, en el Valle de Toluca, ya identifica un par de canciones, ya las piden cuando vamos a los toquines en el centro de Toluca, ya piden alguna canción, ya la corean, ya empiezan a conocernos. Nos ha costado trabajo, pero ya estamos dentro del gusto de la gente y nos han tratado bien. Esto nos indica que tendremos que seguir trabajando en el tiempo futuro. De hecho, ya estamos grabando, estamos a escasos como 2 meses de que salga ya los primeros 2 sencillos en eléctrico. Ya estamos grabando las guitarras, no únicamente nos faltan unos arreglos y va a salir, y una vez que salga todo ello, pues también lo vamos a mover y junto con la parte del rock en otomí. Tenemos en este caso pues 2 vertientes, ¿no? Si podemos tocar en eventos de rock, en los masivos o no tan masivos, y podemos entrar también en el ámbito cultural. O sea, tenemos 2 vertientes, esa es la tirada del proyecto. Y si no pegamos en una, pegamos en la otra. Y tú me preguntas cómo vislumbro a la banda en algunos años. Yo me vislumbro, o me veo, pues hasta, ¿por qué no decirlo? Yo me veo viajando, ¿no?, alrededor de la República, ¿por qué no? Pues en alguna gira internacional, confiando siempre en el trabajo de la banda de mis compañeros. Muy bien, pues ahí está el buen Daniel Roxales, Don Diablo Rock, con su música, con lo que hace, con su historia y sobre todo con esta interesante proyección que le quiere dar también al otomí junto con el rock en otomí. Así es que pues esperen más noticias de él muy pronto, ya lo dijo, viene su disco, vienen muchas cosas. Nosotros pues nos despedimos, te agradecemos mucho, Dani. Kama dijo Adá, muchas gracias, hermano, por el espacio brindado. Muy bien, nos vamos a despedir con ¿qué canción? Tal vez El Milagro estaría bien. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción. Estás en México, Magia y Libertad. Esto es El Milagro, Don Diablo Rock. Continuamos, por supuesto. Ya saben, pueden contactarnos a través de todas nuestras redes sociales. Manuel Luna MX, así nos encuentra. Tan breve y tan nociva como el humo de un cigarro, fuiste mi vida. Dulce veneno que hoy preciso beber. Llegaste una noche y te esfumaste igual que un sueño. Un sueño que nunca he vuelto a tener. Te extraño. Mis manos vacías me recuerdan que te tuve ayer. Mis ojos cansados aún esperan que suceda ese milagro. El milagro de volverte a ver. Te llevaste mis ganas de volver a querer. Te extraño. Mis manos vacías me recuerdan que te tuve ayer. Mis ojos cansados aún esperan que suceda ese milagro. El milagro de volverte a ver. Thank you. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuellunamx. Llegamos a la recta final de nuestro programa y es momento de presentar la rola no rock and rollera de esta emisión. Como lo decía al inicio, vamos a escuchar algo de rap. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a un MC barcelonés. Él se llama Amcor. Su nombre real es Oscar de la Torre. Nacido en España el 2 de abril de 1989. Un MC barcelonés que se adentra en el mundo de la música y de la cultura del hip hop cuando tenía 15 años. Y en sus primeros 4 años de carrera formó parte de un grupo, cosechó algunas cifras impresionantes y se alzó como referente en el sector. Disuelta la formación de esa agrupación en 2009, decide empezar a dar forma a lo que sería su primer trabajo en solitario, Un Año Bajo la Lluvia, y sin duda pues el que incluso él mismo dice que es el más personal, dado que en este trabajo pues se reflejan las alegrías, las desgracias acontecidas durante el último año, y en ese periodo realiza un tour de directos por Cataluña, por la comunidad de Valencia. Y bueno, pues es un rapero español que hace cosas muy interesantes con música que tienen letras muy positivas y que ha hecho colaboraciones muy interesantes. Actualmente forma parte de un acoplado de raperos llamado Club 4, donde se encuentran El Chojín, ZPU, Locus y por supuesto Amcor, y hacen cosas sumamente, sumamente agradables al oído. Lo que vamos a poner al estilo de la música 8D y que yo espero que les agrade es un tema que hace en colaboración con ZPU, pero también esta edición o la canción que les vamos a poner en sus oídos es especialmente para México porque también colabora en este tema Secán. Que me disculpen los amantes de Secán, pero de las cosas que sí me agradan de Secán, la gran mayoría la verdad es que no, pero en esta colaboración debo de reconocer que me gustó lo que hizo. La canción se llama De Todo Se Sale. Bueno, De Todo Se Sale, solo que pues al darle esa calidez de gracia lo dejan así, De Todo Se Sale. Si tienes un problema, de todo se sale. Si tienes una situación difícil, de todo se sale. Y de eso va esta canción. Con eso nos despedimos. Yo espero que les agrade mucho este tema. Espero que nos escuchen la próxima semana. Gracias a Roxana que por ahí nos escuchó. Ana Lilia, Liliana, ya también nos hicieron favor de escuchar. Alfredo, Lorena, Evaristo, el buen Chuluy. Mi nombre es Manuel Luna, nos saludamos en la próxima emisión. Recuerden, sonrían, es totalmente gratis. Disfruten su fin de semana. ¿Cuántos estaban y no están ya? ¿Cuántos hablan hoy, man? Y mañana callarán, va mal. Solo el tiempo me da la razón y yo la tengo. Veo sus raps y su pasión cuando paseo por el cementerio. Y soy una realidad, como mi rap, como tu falta de criterio. Mira el cielo, hasta las nubes llueven si yo quiero. Si estoy contenta, aún sale el sol. ¿Cuántos querían que cayera yo? Y se comerán esta canción. A este track llámale satisfacción. De todo se sale y quien diga que no, no vale lo que un corazón. Si vale y si puede dar en vida, deja que las heridas se curen con tragos de ron y buena compañía. Déjame ser la tuya en tus peores días. Tú eras la mía y nunca te lo dije, tía. Vivo en armonía gracias a escribir canciones. La misma armonía que le pone razones para ser mi guía. Y líneas de paz y guerra, líneas de vida o muerte. Tengo la mala suerte de no ser tan fuerte. La virtud de aparentarlo, si la tengo, soy cielo, infierno, verano, invierno. Y es cierto que no puedo caer en prometer, porque no puedo asegurarle a nadie que todo irá bien. Así que déjame fluir y que suba ya este barco. Y te juro que si vuelvo es a por ti, vuelvo sin ancla. No digas nunca más que no puedes, vale. De todo se sale, de todo se sale. No digas nunca más que no lo intentaste. De todo se sale, de todo se sale. De algún modo todos somos especiales. De todo se sale, de todo se sale. Esta canción es la canción de los que saben que de todo se sale. De todo se sale. Se sale del barro, del fondo, del tarro, del jarro de agua fría, del que escupe mierda bocajarro. Se sale del marrón, de todo desgarro, de aquel chaparrón que trajo a tu corazón un catarro. Se vuelve a flotar. Siempre hay un clavo al que me agarro, un carro con musicón pa' volar cual bombas de Navarro. Un puerto en el que amarro mi barco, un bozarrón que me grita: mantente despierto, alguien que invita a ron si lo necesitas. El mal es relativo, ¿con quién te comparas? ¿Cuántas taras hallarás en 100 almas a varas? En aras de ser más feliz grito: de todo se sale. No necesito un máster de sabe pa' saber que también seré cadáver. A ver, tengo dos opciones: llorar todos los mares o ponerle dos cojones así de grandes. Y así me recorrí los Andes de la vida. No te ablandes, no sin antes jugar la partida. No digas nunca más que no puedes, vale. De todo se sale, de todo se sale. No digas nunca más que no lo intentaste. De todo se sale, de todo se sale. De algún modo todos somos especiales. De todo se sale, de todo se sale. Esta canción es la canción de los que saben que de todo se sale, de todo se sale. Después de llorar con soledad a mi alma en luto, y antes del primer destello de un diamante en bruto, cierro los ojos y pienso: mira, secan como creces. Los abro y digo: José, cada quien lo que merece. Porque si los que conocen de mi historia me respaldan, ¿qué importa si el resto de cabrones me da la espalda? Por la fama y consecuencias me resulta secundario. Anda, ve y dile a mi barrio que yo no salí del barrio, ¿sabes tú? De estas noches freestyleando con el crew, al soñando a ser rapero, escuchando a Zeta Pú. Por favor, hoy escuchan a su homie el cantautor, cuando el rap hizo el honor de hacer historia con amor. Si total, carnal, yo no nací en una cuna de oro. Los aplausos siguen siendo tesoros y todo México canta mis coros por los poros. Flota la muestra de tu coraje, si levantas al caer podrás llevar el mensaje. Y cuando encuentres el amor vigente, verás que habrá siempre algo por cual mantenerte más. Cuando enfrentes la marea de frente, recuerda en la mente, solo pierde el que no intente. El dinero también sirve para comprar las vanidades, los vicios, enemigos y las falsas amistades. Y que igual salen cuales y jalen, y tal vez cuales no valen, pero chale, vale, dale, que de todo se sale. No digas nunca más que no puedes, vale. De todo se sale, de todo se sale. No digas nunca más que no lo intentaste. De todo se sale, de todo se sale. De algún modo todos somos especiales. De todo se sale, de todo se sale. Esta canción es la canción de los que saben que de todo se sale, de todo se sale. Alza la vista, conquista el futuro, ve por el mundo desde el día uno. Si tú no te mueves no puedes querer que la vida te dé lo que quieres, punto y aparte. Comparte y convierte el desastre en un sitio habitable, viable y seguro. Haz que los tuyos sean tu escudo, el muro que para los golpes más duros. Saben que tengo algo y que de vez en cuando tengo que hacer de mi vida un camino de minas, plagado de fango, y sigo luchando sabiendo que salvo milagros. Nadie podrá cambiar lo que valgo. Soy lo que soy, tengo fallos, lo acepto y aún con eso me quiero ver salvo. No digas nunca más que no puedes, vale. De todo se sale, de todo se sale. No digas nunca más que no lo intentaste. De todo se sale, de todo se sale. De algún modo todos somos especiales. De todo se sale, de todo se sale. Esta canción es la canción de los que saben que de todo se sale, de todo se sale. Manuel Luna MX presentó México, magia y libertad. Gracias por habernos escuchado.